habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la mañana de hoy, ya está con nosotros Grace Marisol Albán. Bueno, ella es una joven artista y precisamente en estos días nos ha compartido algunos temas lindísimos. Tiene una voz privilegiada y queremos compartirlo con ustedes también. Vamos a conversar ahora en la Rayuela con Grace Albán. Grace, buenos días, gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia. Y bueno, comencemos por el principio. ¿Cómo comienzas, Grace, tu carrera musical? Buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, me encuentro súper contenta de estar aquí para compartir un poquito de música, compartir un poquito de mi imagen, de darles a conocer lo que es Grace Albán, cómo yo me estoy mostrando hacia el mundo entero. Bueno, yo inicié mi música desde el vientre de mi madre, si se podría decir así. Crecí en un ambiente lleno de música, lleno de familiares aficionados también a la música. Recuerdo que mis abuelitos cantaban, mi abuelito tocaba la guitarra, mi abuelita cantaba, y pues yo a los 3 añitos me comentan que ya salí cantando una canción, no pronunciaba bien las palabras, pero ya tenía la noción de lo que es hacer música. Qué lindo, qué lindo. Bueno, tú tienes formación académica, ¿cómo te has ido desarrollando artísticamente, Grace? Bueno, todo mi conocimiento lo he adquirido empíricamente, me ha enseñado mi abuelita, recalco que no han sido profesionales, generalmente todas las personas quienes me han enseñado en mi casa han sido aficionados a la música, todo hemos aprendido con el oído, como se dice popularmente. En el transcurso de mi vida me he encontrado con personas ya profesionales, personas que han estudiado la música, quienes me han impartido sus conocimientos, y como yo siempre digo, se aprende un poco de cada persona que uno conoce en nuestras vidas, incluso de las personas malas también, porque este medio está lleno de mucha gente buena como de mucha gente envidiosa, pero de esas personas también uno tiene que aprender ciertas cositas y sacar lo bueno de lo malo. Grace, en este mismo momento, tú tienes, ¿quién te acompaña, digamos, con en el marco musical, en fin? ¿O tienes una banda que te respalda en la parte musical? Cuéntanos un poquito eso. El gusto, el placer de encontrarme con grandes artistas, exponentes de nuestra música, también promesas musicales con quienes hemos compartido escenarios, me han acompañado pues con sus instrumentos, como por ejemplo Luis Miguel Astudillo, quien es una promesa musical, es un joven que también toca el requinto, toca la guitarra, he tenido el gusto de conocerlo y compartir muchos escenarios con él. Y bueno, como ya vino la pandemia, tuvimos que compartir más escenarios virtuales que escenarios presenciales. También he tenido el gusto de compartir escenarios con Marcelo Sánchez, un gran requintista que todo el mundo ya lo conoce, un hombre muy talentoso. He tenido también el gusto de compartir con muchos amigos del medio. Qué bien, qué bien. Realmente tú has mencionado algunos de ellos y por cierto, gente con mucha trayectoria, ¿no es cierto? Ajá. Con mucha calidad en su interpretación. Este material que tú nos has compartido en estos días, Grace, cuéntame cuánto tiempo pues ha llevado su producción, porque en realidad el producir un disco, el producir algunos temas, pues lleva tiempo, hay una necesidad de financiamiento, en fin, hay muchos factores que están dentro también de la producción artística. Claro. Sí tomó más o menos tiempo, digamos que estuvo más o menos casi un añito por ahí horneándose toda esta hermosa producción que he preparado con todo mi cariño para el público hermoso. Entonces, oye, aparte ¿sí? de la música ecuatoriana, de los temas patrimoniales de música ecuatoriana, en fin, que tú tocas en diferentes, digamos, cantas en diferentes ritmos, géneros, también en algún momento interpretas para el público, has interpretado en escenario música de pronto latinoamericana, baladas, o lo tuyo es la música ecuatoriana, la música patrimonial, ¿no? Te cuento que mi fuerte es la música nuestra. Estoy muy orgullosa de ser ecuatoriana, soy muy orgullosa de nuestra música y cómo no de llevar este sello que nos caracteriza a nosotros los ecuatorianos, como es interpretar un pasillo, interpretar un pasacalle, un San Juanito, un capisca, eso lo llevo en la sangre. Es todo lo que yo soy realmente. Pero gracias a Dios tengo una voz muy versátil que se acopla a varios géneros musicales. Me encanta muchísimo interpretar música ranchera, boleros rancheros, vallenatos, cumbias, le hago un poco a la chicha también, de todo un poco, lo que me gusta lo canto, Qué lindo. Esta mañana, amigas, amigos, Grace Albán está con nosotros. Grace Albán, ella es una joven cantante y bueno, ya tiene su trayectoria, ¿no? La hemos escuchado con el acompañamiento de algunos grandes músicos ecuatorianos, ella mismo ya lo señaló, Luis Miguel Astudillo, Marcelo Sánchez, entre tantos otros. Quisiera que nos compartas, sugiérenos un tema, Grace, para nuestro público. Un tema, el primero que se me viene a la mente, me encanta también la música peruana, les comento que lo llevo en mi sangre muchísimo, también los valsecitos criollos, los guainitos, y en este momento se me viene un valsecito titulado Perdiste, que interpretaba los tipos. Ajá. Perdiste. Bueno, vamos a escuchar entonces, amigas, amigos, Perdiste, este vals criollo, este vals peruano, ya lo dijo Grace, pues interpretado por ese famosísimo también grupo Los Quipus, ¿no? Ese trío. Bueno, vamos entonces a escuchar Perdiste y volvemos enseguida con Grace Albán. Sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Ya ves, te equivocaste, no pido ni lloro, cariño. Soy libre como el viento, dichoso, alegre como un niño. Si aún queda en tu pecho orgullo y cariño de esencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Si aún queda en tu pecho orgullo y cariño de esencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Grace Albán con nosotros acá en La Rayuela, amigas, amigos, esta cantante ecuatoriana que pues está presentando su nueva producción. Dentro de los temas que estaba escuchando, Hay uno que hace alusión a Rosaura. ¿Nos puedes hablar de ese tema, Grace? Claro, este es un guainito peruano muy hermoso, a donde voy me encanta interpretarlo. Se titula Rosaura Lindaura. Es una canción, digamos, de un ritmo alegre. Sin embargo, la letra trata de un abandono, de cómo se comporta con la pareja. Entonces tiene un poco de nostalgia. Es muy bonito. Sí, cómo no. Vamos a escuchar Rosaura Lindaura después de un momento en la voz de Grace Albán. Grace, háblanos un poquito de cómo es tu trajín, porque sabemos que la música pues es una disciplina que realmente necesita mucho rigor. Hablemos de los ensayos, por ejemplo. ¿Cuál es tu horario de ensayo? En fin. Claro, la música es muy celosa, si se puede decir en estas palabras. La música es un tanto celosa porque eso requiere un repaso diario. Se necesita estar diariamente ensayando, aprendiendo, aprendiendo nuevas técnicas vocales, de respiración. Porque, por ejemplo, te comento algo personal mío. A veces yo dejo de cantar, digamos, no, me tomo vacaciones por una semana y no ensayo y no canto. Entonces, a la siguiente semana ya se me hace un poquito complicado la respiración. Es algo diario realmente, hay que ponerle mucha pasión, mucho corazón, mucha dedicación también. Claro que sí. Grace Albán está con nosotros esta mañana en La Rayuela promocionando sus nuevos productos, sus nuevos temas, que por cierto están lindísimos. Tú decías, Perdiste era un valsecito criollo. Rosaura Lindaura es un valsecito peruano, ¿no? Es un guainito peruano. Y claro, son canciones realmente que tienen de vida, qué sé yo, 5 décadas, 6 décadas. Y esos son parte de las músicas patrimoniales de los diferentes países. Ahora bien, Grace, háblanos de tus futuros proyectos. De pronto hay una función pendiente, hay un estreno de estos temas, pero ya en escenario. Claro que sí, espero también con la bendición de Dios que los escenarios ya se abran, que la situación de este virus mejore y nos podamos reunir, podamos estar como era antes, viéndonos face to face, como se dice, con el público, compartirles en vivo y en directo a ustedes estas canciones que yo las preparé. No son mías, son covers. Existe una canción inédita mía, un valsecito. Sin embargo, todo lo que yo interpreto lo hago con el alma, con el corazón. Vamos a hacer el lanzamiento de mi sencillo y del CD. No sé si aún no hemos confirmado con mi manager si vamos a hacer el evento virtual o, como digo, si las cosas ya mejoran para poder tener junto a mí al público que siempre me ha apoyado, a quienes amo mucho. ¿Qué color quieres tu manta linda? ¿De color verde grosella rosada o color de la esperanza linda? Voy a ensillar mi burrita rosada, en ella listo el dinero linda. Por ser bonita conmigo rosada, por eso mucho te quiero linda. Siempre me da la gatita rosada para traer las cositas linda. Siempre me da la platita rosaura para traer las cositas linda. Más cuando llego a la Lima rosaura, qué rica borracharita linda. Más cuando llego a la Lima rosaura, qué rica borracharita linda. Thank you. cositas sin laudar. Siempre me doy la platita rosora para traer las cositas sin laudar. Mas cuando llego a la lima rosora, qué rica borracharita linda. Mas cuando llego a la lima rosora, qué rica borracharita linda. Cómo no te de querer, cómo no te voy a amar, mamita, al verte tan buena moza, tita, de cara tan regular. Y cómo no te de querer, Cholita, cómo no te voy a amar, mamita, al verte tan buena moza, tita, de cara tan regular. Cómo no te de querer, Cholita, cómo no te voy a amar, mamita, al verte tan buena moza, tita, de cara tan regular. Sin duda alguno, todos estamos pues pendientes de este, de esta presentación, de este lanzamiento de tu material, Grace. Te felicitamos realmente tu compromiso con la música. Y para concluir, quisiéramos que nos, que tú nos sugieras un tema ecuatoriano, para pues disfrutarlo junto a nuestro público. Un tema ecuatoriano, wow, qué se me viene a la mente. Un pasillo hermoso, un pasillo que también siempre lo interpreto. Me resultó difícil. Bueno, te cuento un poquito de la anécdota detrás de este pasillo. Claro que sí. Este pasillo era interpretado por las hermanas Mendoza Suasti, quienes han sido parte muy importante en mi vida. Yo les he admirado mucho. No tuve la suerte de llegar a conocerlas, sin embargo, yo las sigo llevando en el corazón, las admiro mucho. Escuchaba mucho su música cuando yo era niña. Y me llamó mucho la atención desde niña este pasillo titulado Sangra Corazón. Yo decía, le voy a cantar algún día, le voy a cantar algún día, hasta que llegó el día que tuve que cantarlo. Me aprendí la canción y te cuento así, sinceramente, estuve casi un mes ensayando esta canción para que me salga. Y me frustraba porque no la podía sacar, no me salía. Es una canción muy alta, llega a unos tonos muy altos. Y lo difícil de esta canción es que fue creada para cantarla en dúo, para que se complementen las voces. Entonces, como yo la canto solita, sí me resultó un poco complicado y me frustraba y me senté a llorar. Ese pasillo me sacó lágrimas de frustración, me senté a llorar porque no podía cantarlo. Pero no me di por vencida. Dije, yo lo tengo que cantar y lo voy a cantar. Y así le metí chungo, le metí corazón, le puse toda mi pasión hasta que me salió y me quedé conforme. Dije, ya. Ya está este pasillo, ya está listo y lo canto y es un orgullo para mí cada vez que lo canto porque yo sé todo el esfuerzo, todo el dolor que a mí me costó sacarlo y como yo lo interpreto cuando al público le gusta es una satisfacción enorme para mí. Qué lindo, Grace, qué linda historia esta que nos comentas ahora. Y bueno, te deseamos tanto éxito, todo el que tú te mereces y que tengas mucho éxito en tu carrera como intérprete y por supuesto estaremos pendientes de este lanzamiento para acompañarte, para difundir lo que haces, tu trabajo artístico. Un abrazo a la distancia, te ruego quedarte un minutito en interno. Muchísimas Grace, gracias. Al banco de nosotros acá en La Rayuela compartiendo esta pequeña historia de su producción musical, de su historia como cantante y de esta próxima, de este próximo lanzamiento de sus trabajos musicográficos. Thank you. Muchísimas gracias.